placer. Extraño tu suelo y cifro mi anhelo por volverte a ver. Lindas mujeres encienden quereres, son hembras de amor. Tienen son un primor. Jaqueme tan rico, donde hasta el más chico gasta su costo. Pueblito tan manso, frijol y garbanzo, le diste a de Hermosillo, tan lindo y sencillo, en donde viví. Las noches aquellas, tan lindas y bellas, que están siempre en mí. Es frontera por donde quisiera a mi tierra volver. Y en el Bacatete, donde el 17 yo me pronuncié, adiós mi Sonora, donde el Bacanora enciende pasión.